Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. ¿Cámara? Lo mismo, grabando. Pero sonido. Al revés. ¿Eh? Escena 1-9, toma 2. ¿Cámara? Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Cobra vidas. Ay, cobra no es cierto. Dios. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que sea una tarde muy agradable para ustedes. Les recordamos nuestros medios de contacto. El chat en vivo de www.radioindependiente.info. Espero que aquí no me tengan bloqueada en voz. También estamos en Facebook como Cámara Cero, ya sea en perfil y en página, ¿verdad? Y en Twitter estamos como @cámara-cero. Nuestro correo electrónico es cámara0.0 con número @gmail.com. Y el teléfono en cabina es 404-7549. Recuerden también que tenemos pases dobles para el cine Morelos. Solamente tienen que contestar correctamente una trivia que está súper difícil. Bien difícil. Bien difícil. La pregunta es, ¿qué género les gusta más? Entonces, mándenos su respuesta vía inbox con la respuesta correcta. Perdón la interrupción, pero no pude evitar. A mí me gusta el género femenino. No, tú no te ganaste los pases. Lo siento. Bueno, nos mandan su respuesta correcta vía inbox y el día que pretenden ir a la función. Hoy contamos con la presencia de ¿quién es, Lau? De... Híjole, me dejaste los trabalenguas a mí, ¿verdad? lo dices por... Tenemos a Itandewi Nisaye. Nisaye. Cherry. Cherry Díaz, cantautora y estudiante. Y tenemos a Víctor Hackett Gudiño, que es filósofo, corrector de estilo, comunicador y otras 50 chambas más. Es que son 50 porque son 50. Bienvenidos, sí, ¿cómo están? Bien. Bueno, el tema de hoy es el cine desde la butaca. Y pues yo creo que comenzamos, ¿no, Lau? Bueno, hoy nos falta Mayra. Nos falta, sí, pues, pero mira... ¿Cómo ves? Nos dejaron, así ahora somos dos contra dos. Ahora no hay mayoría. Ahora no hay mayoría. Contra dos y cachito. Dos y cachito. ¿Desde cuándo el gusto por el cine? Pues yo creo que... Te diría que esto involucra al arte y que entonces es... En mí es así como algo natural. Desde siempre. Desde siempre. Yo creo que el cine... tuvo la osadía de capturarme desde la más tierna edad, desde como los 2 años, quizás, porque el asombro que ocasiona para cualquier persona es permanente, se queda para toda la vida. Y cuenta la leyenda que estando yo en brazos de mi madre... Te tiró. No desprendía yo la vista de la pantalla gigante que les parecía que me había asombrado y en lugar de llorar puse mucha atención, pues. Entonces yo creo que desde muy temprana edad estuve acudiendo a las salas cinematográficas con esta cuestión que te emboba, ¿no? Que te mete allá adentro. Muy bien. ¿Y qué tipo de cine les gusta? Sabemos que hay comercial y hay bueno, independiente. El mío estaría medio raro. Es así como un tipo de cine medio perturbador. La verdad. Sí, casi lo comercial no soy muy afín a esas películas. No me llaman mucho nunca me han llamado mucho la atención. Me gusta mucho el cine de terror, el suspenso y lo perturbador. Yo creo que yo le entro a todos los géneros. Desde el cine gore, el cine más grotesco a lo mejor, hasta las producciones más fresas y más ridículas, románticas, y no sé, hasta quizás, hasta en lo que se hace con palitos y bolitas. Sí. No, pues sí, es todo el cine. Sí, en general me gusta observar la forma en la que se interpreta una visión de las cosas, de la vida. ¿Y creen que existe el buen o mal cine? Pues yo supongo que como en todo. Y sí, yo digo que sí hay películas muy pésimas, bueno, para mi gusto, que están como muy mal realizadas en cuestión de música o en trama, como que no. Ajá, no te... Y hay otras que te, como dice aquí mi compañero, te atrapan desde que empiezas a verlas, ¿no? O que la música tiene algo que te llama la atención y te hace que veas toda la película. Yo no sé, pero yo creo que no tengo esa tendencia dicotómica de separar buenos y malos. Pienso que cada matiz de las cosas se puede apreciar desde un punto de vista diferente. Es decir, en cada parte de lo que tienes enfrente hubo un trabajo. Y ese trabajo pretendía un objetivo. Y ese objetivo quizás sea el meramente comercial, el llevarte dinero a la bolsa, o quizás sea el mandarte un mensaje en el que transforme tu mentalidad. Pero cada una de esas partes de las que se compone el mensaje, pues yo creo que quienes están dispuestos a capturarlo se enriquecen más que si solamente van a una película para catalogarla de buena o mala. Y hablando de eso que dices de no diferenciar, ustedes como asiduos al cine, ¿sí notan la diferencia entre cine comercial y cine independiente? Pues yo creo que todo el cine es comercial, porque a fin de cuentas todos tienen que comprar los implementos, todos tienen que hacerse de las cosas que necesitan para hacer cine. Y después de todo, pues también cuando la vas a exhibir, todos los objetos de los que se componen, pues tienen un costo. Entonces tiene que ser comercial de cualquier manera. Y la pretensión de cualquier productor, al final, un productor ejecutivo mete dinero para obtener una ganancia. Ganancias. Entonces, evidentemente todo el cine es comercial. Aquí las subdivisiones que se han hecho entre... Es lo que te decía de las dicotomías, ¿no? Si tú simplemente quieres catalogar en el cine como cine comercial o no comercial, pues, se cometen errores graves al tratar de hacer las cosas de esa forma. Tal vez sería también como para quién va dirigido, ¿no? O en qué lugares se puede como reproducir ese tipo de cine. Exacto. O así, porque al final de cuentas, como dices, pues todo conlleva una... Todos son gastos. Entonces, pues, sí, podría decirse que todo es comercial. ¿De veras creen eso? ¿Están seguros? Bueno, comercial, depende también mucho en... No sé qué abarque tanto la definición... O que cómo tomes la palabra comercial. Porque yo también, en mi música o así, también hago... Hay mucho esa pregunta de que... el rap comercial, el rap no comercial, o el rap que vende, el rap que no vende. Y yo siempre he dicho que tal vez los artistas, bueno, no tal vez, yo siento que todos nosotros, nuestro sueño, no sé si nuestro sueño, nuestra meta o algo bueno para nosotros sería subsistir algún día de nuestro trabajo. Ya llegó Mayra, la que extrañábamos, pero ya llegó. Sí, sí, yo pensé que no iba a enfrentar preguntas difíciles. Claro que debemos entender que el cine independiente lo que lo marca es el bajo presupuesto con el que se trabaja. ¿Sí? Eso es lo que lo hace no tan comercial. Porque al no tener tanto presupuesto... No podemos hablar, siento yo, que de una... Como dices tú, también una producción hecha localmente o autogestiva a una producción de Hollywood, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, esta película de Los Otros, se produjo como cine independiente y sin embargo se le invirtieron millones de dólares. O sea, no, no estoy de acuerdo con esa acepción, porque finalmente el cine, en todas sus divisiones o subdivisiones o como se le quiera catalogar, de todos modos involucra dinero, involucra el deseo de quien lo hizo de recuperar al menos su inversión. Yo no creo que, por ejemplo, en esta coparticipación que tuvieron Tom Cruise y Nicole Kidman, hubieran estado pensando, no, pues voy a regalar $2 millones para que, pues ahí a ver si los recupero. Al contrario, fue una producción bastante bien hecha y al final recaudaron pues muchísimos más millones de los que habían invertido. Entonces, considero que, y vuelvo al principio de mi argumento, todo aquello que se ve detrás de un lente en el que o es oscuro o es claro, o es bueno o es malo, o es blanco o es negro, pues simplemente limita una perspectiva mayor, ¿no? Yo siento que hay que jugarle al helicóptero, como que ver las cosas desde un punto más lejano. O sea, tratar de ubicarse en un punto donde esa visión tan corta se diluya con lo general para poder apreciar verdaderamente en dónde está esta influencia de lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que opinan nuestros invitados. Esperamos que ustedes nos envíen su opinión al respecto de la diferencia que hay entre cine comercial y cine independiente. Y nos vamos a un corte con el tema principal del artista, de Ludovic Borges, del largometraje del artista de Michel Ahazanovicius. Es de Francia, del 2011. Vamos. Volvemos. Thank you. Listo. Ya estamos de regreso aquí en Cámara Cero, el lugar del cine. Cobra vida. Y bueno, ya llegó Mayra. Ya se van las hojas. Se van las hojas. Esa escaleta vuela. Y continuamos con Ethan DeWitt. Nisa Yen. Sí. Uh-huh. Ok. Y con Víctor Hackett. Y continuamos con la entrevista. Ellos desde el cine, desde la butaca. Pero vámonos antes con la sección de ¿Sabías qué? Con Mayra. Chan, hemos llegado. Ok. Hola, buenas tardes. Llegué tarde, pero llegué. Eso es bueno. O no, Steph, no me pongas esa cara, Ana. No, no es, mi cara no es por eso. Bueno, pues hoy les traemos un ¿Sabías qué? Sobre la película Alas. Y los que no la conocen, ahorita les vamos a hablar un poquito de ella. Y pues bueno, Alas es la primera película en haber sido galardonada con el premio Oscar a la mejor película en la primera entrega de los premios. Esta fue en 1928. Y bueno, fue una película que se hizo porque el director tenía como que una pasión ahí por la aviación, ¿no? Entonces, pues la película después fue un éxito, tanto que al principio no estaba musicalizada. Uh-huh. Pero ya un poco después, como era muy, muy famosa, muy exitosa, muy popular, entonces decidieron musicalizar una parte, ya se podía escuchar una pequeña parte, ¿no? Entonces, también otro dato importante sobre esta película es que es la única película muda que ha obtenido un Oscar como mejor película. Y después de 84 años, en el 2012, fue galardonada otra película muda, que es El Artista. Ya una película muy, muy, muy moderna. Uh-huh. Y eso es todo sobre Alas. ¿Ya la vieron? No. Está interesante verla, ¿no? ¿Tú sí la viste? Vi la mayor parte de ella, pero no la vi completa. Pero sí está muy, muy buena. Es de aviones y de todo eso, de guerra, todo. Me llamó la atención en esa película, déjenme marcarles, que le pegan a un avión y cae, y cuando cae saca como lumbre, pero se ve amarilla y la película es en blanco y negro. Entonces eso es muy, muy, muy curioso, ¿no? Es notable cómo la pantalla estaba sucia. No es cierto. ¿Cómo salió volando tu tu Bonais? Golazo. Gol. Gol. Debe a la producción ahí ejecutiva. Sí. Laura. Pásale la factura, Laura. El señor que vende el bonito acá. Sí. Bueno, continuamos con el tema. La música, ¿qué tan importante es para ustedes dentro del cine? La música, es como decía al principio. Ay, ¿no es cierto? Bueno, para mí sí tiene, soy muy musical, entonces sí tiene como mucho que ver. Pongo un ejemplo de esta película que es a lo mejor un poco comercial, se podría decir. Bueno, así la conocen, se llama Siniestro. La musicalización me encantó, está como súper tétrica, súper... Uh-huh. Me llega la... No es en sí música, no son canciones, sino uh-huh. Son sonidos. Uh-huh. Y sí se percibe como que mucho de la película. Si a ti llegan y te dicen algún día, ¿puedes musicalizar mi película? ¿Te animarías? Bueno, dependiendo de qué película sea. Sí. No siento que haya nacido para musicalizar películas 3X, pero... Bueno, a lo mejor es alguna de tipo... ¿Cómo se llaman de esas que se usan? No es 3X, es erótica. Ah, ok. No, súper diferente. Entonces, sí. Vean, estas chicas, ¿eh? ¿Qué diferencia? Sí. Recuerden que es un programa familiar, ¿eh? Los chicos están ahí ahorita. No todos, hay niños que van en la tarde. Así que hay que tener... Y otros flojos que no van a la escuela. Exacto. ¿No fue? Bueno, sí fue, pero... Ya va a poder... ¿Les llama la atención el cine mudo? ¿Han visto algo de cine mudo? Sí, por supuesto, sí. Muchísimo de cine mudo. Sobre todo el de comedia, que era sensacional. Recuerdo películas de Harold Lloyd, por ejemplo, que son excelentes. Un tipo que, sin decir una sola palabra, solamente con la mímica, pues, que se ofrecía en esas películas de él. Casi en aquellas épocas el cine era la mayoría comedia. Sí, por supuesto. ¿No? Era lo que más predominaba. Sí. Además, el trabajo de los mimos, ¿no? Que es muy, muy loable, porque solamente, sin decir una sola palabra, te estás botando la risa o llorando incluso. Además, creo que en esas épocas como que no se le daba mucho el sentido que tiene ahora, ¿no? De contar historias o todo esto. Entonces empezó como mera diversión. Sí, porque eran sketches cortos que se iban armando. Se ensamblaban uno con el otro y así se lograba un largometraje. Como muy cirquero, muy del pueblo. Sí, muy del pastelazo y esas cosas. Exacto. Pero muy bien logrado. O sea, también te hacía viajar en diversos estados de ánimo, ¿no? Sí. Esa pero bueno, la pregunta era sobre la música, ¿no? Esa parte cómica fue lo que le dio tanto éxito a Charles Chaplin, ¿no? Él era demasiado cómico. Pues era lo suficientemente cómico para él. Muy cómico, pero sus películas eran sobre alguna realidad social, no era siempre crítica social. Exacto, ¿no? Era un humor negro en algunas. Pues sí, bastante. Y era como sarcasmo, que acorde con lo que iba sucediendo en tanto a tecnología. Era y todo, perfecto. ¿No? Ya. Era perfecto. Ajá, como que él es el que empieza a cambiar este sentido de solo entretenerte a contar como cosas. Mensaje. Llevar a la gente a ver las cosas a través de la pantalla, pero de cosas sociales, problemáticas. Como que hacer voltear a la gente esas problemáticas sociales. Sí, te invitaba como a la reflexión a través del sentido de la risa, ¿no? Sí. Pues fíjate O sea, te decía, vente a divertir. Y ya cuando veías, ya estabas bien metido en los temas de que no les dabas importancia. Ahí está. Oigan, ¿puedes saludar a un amigo? Claro que Eric sí. Castillo está conectadísimo. Dice que qué bueno que regresamos al aire. Pues ya estamos al aire con programas en vivo para que los disfruten. Todos. Y, sí. Todos y cada uno de los que estamos aquí. Y todas. Se me olvidó. Y bueno, en cuanto a tu pregunta de la importancia de la música en el cine, yo creo que desde que se inicia con el sonido ya adaptado al cinematógrafo, porque incluso antes, porque se musicalizaban las. Sí. Pero con banda en vivo. Era como el teatro, pero ya película. Sí, exactamente. Uh-huh. Entonces, estas películas que mencionamos de cine mudo, de repente por ahí a alguien se le ocurrió que se podía meter una orquesta en vivo y estar tocando en tanto se estaba proyectando la película. Uh-huh. Entonces, eso es, yo creo que ha de haber sido una experiencia muy padre. Yo nunca la he vivido. En algún momento hubo esta parte también en no sé qué exhibición de alguna película, pero que también incluyeron a la banda en vivo. Uh-huh. Y pues me imagino que el impacto es muy padre. O sea, la apreciación de la música en el cine es algo que también puede manipular o más bien puede llegar a influenciar de tal manera tu mente que también contribuye al mensaje que están tratando de darte. Recuerdo una película hermosísima que es digamos que erótica, muy bonita, que se llama Bilitis, que sin la música, o sea, las imágenes por sí solas están hablando, ¿no? Porque son muy bellas. Pero también la música, que es de este señor que se llama Francis Lay, es muy bonita y te lleva a sentir, junto con la película, todas estas sensaciones emotivas que pues te provoca las imágenes eróticas que estás viendo, porque son imágenes eróticas pero lesbianas también. Entonces es algo que visualmente tiene un efecto poderosísimo, y además es una película que pues ya se convirtió en un clásico del cine del cine francés romántico, por ahí de 1977, pero pues es una película que a mi parecer logró en su tiempo la conjunción de todos los aspectos que el cine puede manipular hacia lo que un mensaje te puede conducir, ¿no? La música sí te deja como que es la que marca, ¿no? Porque por ejemplo si oyes tan tan tan tan, pues ya sabes que es de terror, ¿no? Algo sí. va a pasar que, ¿no? Y otras de tiririririri, dices, no, pues es musical, es alegre, es cómica, ¿no? La música sí marca de lo que se trata. A mí me molesta muchísimo que haya exceso de música en las sí. películas. Como las de Disney, no las soporto. No las tolero. Además, a mí no me gustan las cosas. Los musicales. Bueno, las películas en las que hablan un ratito y luego... Bueno, a mi punto de vista, a mí no me agradan. Igual como tú me desesperas. Son no sé. Musicalizados, ajá. ¿no? Eso es... A mucha gente no le gusta. Son... Hay algunas muy buenas, pero sí. sí, a mucha gente no les llama la atención. ¿Y qué piensan del nuevo cine? Bueno, habría que definir qué cosa es el nuevo cine, porque todo el tiempo hay nuevo cine, ¿no? Sí, pero ya el cine de hace 20 años, pues ya es viejo cine, ya no es viejo cine. No, pues yo te diría que el cine que se hizo ahora se empezó a filmar hace 6 meses y ya la evolución del cine pues va progresivamente avanzando, arrasando. Y de verdad, o sea, me imagino que habrá que estudiar mucho el concepto de cine, porque ahora, por ejemplo, estas películas últimas que han salido de superhéroes, más parece la continuación de un cómic que va enlazando historias y que si te perdiste una ya te fregaste porque tienes que haberlas visto todas, como lo que resultó ser al final la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que si te habías perdido a una, pues tenías que regresarte para comprender la historia, claro. porque resulta que la primera no era la primera, era la cuarta, y después la continuidad se hace un relajo. Tenías que ver todas. Sí, tenías que ver todas. En El Señor de los Anillos pasa lo mismo. Y ahora, retomando este concepto de lo que es el cine moderno, pienso que sí están apostando a esta idea de hacer como no segundas partes o no esto, sino concatenar. Ya le pusieron un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando hacen varias... ¿Secuelas, no? No. ¿Saga? Sagas. Ah, una saga, sí. Ya, yo creo que eso es lo que ha marcado el nuevo cine, ¿no? Que las se sagas. La dedican haciendo sagas, ¿no? Sí, pero ahora resulta, por ejemplo, que te ves... 8, 12, ya. Que te ves la última película de superhéroes y si no la viste, no sabes de dónde salió el superhéroe fulano. Uh-huh. Y honestamente, ese tipo de cine ya para mí es un tanto harto. Ya estoy un poco harto de ese ¿creen cine. Que nos forcen a comprar toda la saga para poder saber de dónde salió la que tú empezaste a ver? Yo creo que es como todo, es como un bombardeo para igual todo tiene que ver, ¿no? El sistema para que empieces a ver cómo esas. Yo realmente no soy como de ver sagas o superhéroes o El Señor de los Anillos, no me llaman mucho la atención y por eso no me atrevo como a hablar tanto del nuevo cine tal vez o de cómo está elaborado o así, pero sí siento que todo tiene que ver en el sistema para que empieces como a consumir ese tipo de cine y de cosas, de artículos, te venden más cosas. Y siento que todo eso tiene que ver. Es una mercadotecnia, sí. ¿no? Total. ¿Qué le falta al cine en México? Siento yo un poquito que como salir de los mismos temas de siempre. Siento que no hay como mucha variedad en cuanto a temas. Eso es para mí lo que... ¿Y crees que lo que llamamos cine independiente esté trabajando en eso? ¿Esté dando nueva vida, frescura a los temas? Siento que el cine independiente es muy, muy diferente a lo que... Bueno, las producciones de México, pero ya como con un mayor presupuesto, siento que siempre se enfocan, no siempre, pero la mayor parte de las veces se enfocan a los mismos temas. A lo que es el cine independiente autogestivo, que se hace con pocos recursos, siento que tienen como una visión muy diferente a ellos. Hay más diversidad. Sí. Ay, perdón. De repente me agarraron distraído. Bueno, el cine nacional le falta preservar sus valores. Le falta un poquito confiar en que la creatividad suple muchas carencias. Evidentemente aquí en México pues nunca se van a tener los recursos económicos para tener una superproducción del tipo de las que se hacen en Hollywood, ¿no? Pero finalmente se ha suplido con inteligencia, con buenos argumentos, con diversas facilidades que han existido. Y bueno, no es por nada, pero actualmente yo creo que no ha habido tantos directores trabajando en Estados Unidos como los que hay ahorita. Y pues se evidencia el Oscar no es cualquier cosa, tampoco el oso, ¿cómo se llama? El oso de oro de Berlín. En fin, todos los que hacen trabajo aquí en México migran hacia esos lugares porque las posibilidades son más amplias. Entonces, no es que aquí el cine de México tenga que encasillarse o tenga que sufrir por lo que no tiene, sino que tiene que aprovechar lo que tiene. Es como ahorita, ¿no? Tenemos un presidente pendejo, pero pues hay que tenerlo. Y además hay que suplir esas carencias que esta gente tiene para gobernar con la habilidad de a lo mejor de muchos agentes sociales que pueden generar soluciones para las personas, ¿no? Es así. Y bueno, quería decirlo porque la verdad nunca me aguanto decir algunas cosas. Nunca te dan chance de decirlo. Bueno, ya lo dijiste. Y bueno, nos vamos a un corte y nos vamos con el tema de Alas, de John Stefan Zamenik, del largometraje Alas, de William Augustus Wellman. Es de Estados Unidos, de 1927. Vamos. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Estamos de regreso en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y cobra vida. Y Laura trae un trae un saludito por ahí, creo, muy especial. ¿Tiene un saludo atorado? Sí, traigo un saludo atorado. Sácalo, sácalo, Laura. ¿Lo saco? Sí. Bueno, quiero mandarle un saludo y una felicitación a Luis Gutiérrez porque el viernes es su cumpleaños. Porque especial. Porque lo amamos. Porque lo amamos y porque es mi bebé. Pues, mi chamacote hermoso. O sea, por 30 años viví creyendo que yo era su bebé y ahora ya me cambió por otro. Así son las mamás, luego te comparan con sus primas, ¿verdad, mamá? Perdón. No. O te dicen, no, sí te ama, te amo tú, bla, bla, bla. Y en el chat de WhatsApp familiar pone, se le ocurre poner que no es cierto, que es al mayor. Bueno, yo lo tiraron por las escaleras dos veces. ¿A quién, perdón? No, yo sí, la verdad, quiero mucho a mi mami. ¿Pero ella te quiere a ti? Pero la pregunta aquí no es si nosotros las queremos. Pues, bueno, no, lo que pasa es que ustedes, las mujeres... Ya, Víctor, todas las mamás son geniales con todas las cosas o todas las adversidades que traen las mamás. Aunque quieran más a tu hermano que a ti. No, yo mamita, la verdad quiero más a mi mamá que a nadie. Yo a mis bebés, los tres son mis bebés y a los tres los quiero mucho. Y lo saben ellos, los cuatro, tú también. Y ya van a empezar los 182 hijos putativos que tengo, ya ves, yo dije. Tengo muchos hijos. No, a ver, ¿cuándo continuamos con la charla? Porque... Aparte de mis tres hijos, tengo... O sea, ya va a ser el día de la madre. Tengo muchos hijos aparte, más, y a todos los quiero y los adoro y los amo. No, pues eso. Pero sí, ahora, por ser especial, felicidades a Luis. Felicidades, o sea, Luis, él te es amo. Especial. Sí, hoy. Ok, después de charlas. No, ¿cómo? Las pestes. Ay, y las traumas. Las traumas. Están en terapia. Están sacando todo el polvo. Terapia familiar. Ya cambió el nombre del programa. Sí. Ahora es este. Se llama Despeje Sus. Charla con tu psicóloga. Y deja de ser Cámara Cero. Sí, no. Bueno. No, pues, gracias a todos aquellos que están aguantando esta sarta. Ay, bueno. Relajados. Okay. ¿Puedo o no puedo? Permíteme tantito, nada más que vaya Estefa, los saludos y... Cuando quieran. Que vaya los saludos y que vaya a su sección y ya después entras tú, ¿vale? ¿Seguras? Sí, seguras, seguritas. Bueno, debate. Nada más, ¿sí? ¿Sí? Sí. Es que di no primeras, había... primeras, di primeras. No ven, pero... ¿Te maltrata? Bueno, saludos a Carlos Kubli, que desde ayer andaba al pendiente de cuándo iba a estar Cámara Cero y de qué programas más iban a ver aquí, ¿no? También a Patricia Mercado, que nos está escuchando, a Carlos Tesla y a Tommy Santamaría. Muchas gracias por escucharnos. Ya les pasamos por ahí el link a Carlos Tesla, que no sabía por dónde escucharnos, pero ahí está. ¿Que sea más hábil o cómo? ¿Qué? No, que me acordé de algo. Ah, ok. Y bueno, vamos a la sección de curiosidades. La primera vez que se escuchó la voz de Charlie Chaplin. Tiempos modernos. Es una mezcla entre el cine mudo y el sonoro. A veces es considerada como la última película muda de la historia. Se emplearon algunos efectos auditivos como música, cantantes y voces provenientes de radios y altavoces, así como la sonorización. Sonorización, sí, está bien, sí. De la actividad de las máquinas. Al final puede oírse brevemente la voz de Charlie Chaplin y es la primera película en la que se escucha su voz. El actor canta una versión de la canción de Leo Daniderf, El cuidado de Titín. Titiné. Pero con una lengua inexistente, conocida como charabia, cuyos sonidos tratan de asemejarse a una mezcla de francés e italiano, con alguna palabra reconocible en inglés. Considerado como un ejemplo de la crítica social, el mismo Chaplin negó la relevancia que muchos han querido darle a su trabajo en este largometraje. En la obra se mezcla la ficción con la realidad para tomarla con un poco de humor, como comentábamos al principio, ¿no? Que hablábamos de él. Hablábamos de el dato curioso. Y bien curioso. Y van a escuchar el tema con la voz de Charles Chaplin de la primera vez. Sí, eso va a estar interesante, sí. ¿Verdad? Ahora sí, regresamos con Mayra. Ahora, después del desmayo de Ethan. Ok, este programa está muy en partes. Bueno, yo les voy a traer, a partir de esta semana, una película cada semana, que va a ser como una recomendación. Y ojalá alguien la quiera patrocinar. Ay, no. Ok. Porque vamos a dar otra marca. Ajá. Ok. Pues fíjense que me acabo de enterar. Que en esta semana me acabo de enterar que en Netflix no todo lo que vemos es pasatiempo. Hay muchas películas muy buenas o muchos documentales que podemos aprovechar. Luego tenemos Netflix y nos la pasamos viendo Legalmente Rubia 3, 4, 5 veces y decimos, es que en Netflix no hay nada. Entonces, hoy me enteré. No tengo nada contra la Legalmente Rubia. Aunque sea muy morenita yo. Ah, no. Ok. ¿Soy negra? Ándale. Bueno, pues la película que les traigo esta semana se llama Pina. Es una película de Wim Wenders. Fue hecha en 2011 y es una de las primeras películas artísticas que sale en 3D. En Netflix no van a poder verla en 3D, pero normalmente esta película anda de gira en muchos festivales, en muchas ocasiones. Hay que buscar dónde verla en 3D porque dicen que está muy buena. O sea, sí es muy diferente, ¿no? Verla normal, verla económica, Ana. ¿Qué 3D? ¿Otro trauma, Ana? No es porque sea Martes 2, pero no, ok. Y bueno, sobre esta película les puedo decir que nos habla de coreografías. Se trata de Pina Bausch. Es una historia que se empieza a hacer como una recopilación del trabajo de esta persona, que es coreógrafa, que es directora, es una pionera en coreografía, pero en medio film fallece. Entonces Wim Wenders se ve como en la encrucijada, ¿no?, de tener que grabar o no grabar esta película. Al final de cuentas lo convencen de que va a ser un homenaje para ella muy bueno y se lanza a terminarlo y queda pues hecha una obra de arte. Yo se la recomiendo que la vean, a quien le guste la danza y a quien no le guste la danza también se va a impresionar mucho. Las imágenes son muy muy bonitas, las coreografías pues también demasiado bien hechas y yo tengo que confesar que casi no le puse atención a las entrevistas que se hacen sobre Pina, porque no sé, o sea, como que no tenía como tanto interés en eso, pero yo ya quería que pusieran la otra coreografía y la otra coreografía, y cuando terminó me quedé con ganas de ver más coreografías. Es una oportunidad de disfrutar este trabajo desde el sillón de tu casa. Pónganle Netflix, ahí la encuentran. Muy bien, gracias por tu recomendación. Vamos a tener que pedir por ahí el patrocinio. Gracias por tu recomendación. Gracias por tu recomendación. No pienso ir a verla. Sí. Arriba la guerra de las ganancias. Sí. Legalmente. Pienso irme a decorar el cabello. No, estas chicas andan, pero si bien. Bueno, ya hablando más serios. Ustedes saben que hay una escuela de artes aquí en Morelos. Sí, en una facultad de artes en la Universidad del Estado de Morelos. Ah, facultad de artes. Sí. Están saliendo, ya creo es la octava generación esta que viene. ¿Creen que hay espacios, que tienen espacios estos egresados en oportunidad de trabajo? Bueno, yo les puedo decir que pensando en el poco aporte económico, en el poco aporte económico que reciben estas 8 generaciones a partir de que salieron o que tomaron esta licenciatura, en realidad tenemos que darnos cuenta que no hay mucho material que exhibir. ¿Cuántas películas habrá salidas no creo que de cada gente quien de aquí de Morelos. De aquí de Morelos, de la Facultad de Artes. Pero es que la Facultad de Artes no solamente es cinematografía. Aparte le damos esa división de que no todos los que entran ahí entran para cine. Uh-huh. Y luego de estos pocos que quedan del cine, o a lo mejor muchos, pero no todos, a lo mejor muchos quedan en cine, pocos son los que tienen acceso a recursos para grabar lo que ellos tienen en mente, ¿no? Entonces creo que sí tienen bastante lugar para exhibir. Aparte contamos con el Cine Morelos, contamos con la red de cineclubs, aparte los cineclubs que no son de la red, o sea, espacios creo que sí hay. Hay muchas cafeterías que ya están implementando con tu proyector y tu pantalla, pared blanca, pues ya pones ahí tu cine. Pepe el Toro que va a cerrar, que hay algo que no entendemos muy bien. También exhibía películas, o sea, lugares yo siento que sí hay. Lo que no hay es dinero para que ellos para puedan hacer la realización, su material, para la producción, ajá. ¿Cómo ves, Ethan? Si quieres explotar, ya. Si quieres explotar. No, todavía me falta. Pues sí, siento que como dices tú, hay como muchos lugares en donde poder dar a conocer no solo el cine, sino, no sé, toda la larga gama de arte que puede haber de estos chicos y chicas, pero sí falta como el recurso para poder mover ese arte, por así decirlo. Yo honestamente desconozco cuál es el ámbito donde podrían ser colocadas estas personas que terminan su preparación universitaria. Pero en cuanto a que si hay oportunidades, yo creo que uno mismo tiene que generarlas. Hay que proponer. Y si esta gente a través de esta preparación está adquiriendo los conocimientos para emplearlos de una forma más adecuada, a lo mejor generar nuevas ideas, a lo mejor tener participación en la idea de otros, quizás puedan abrir ese campo por ellos mismos, ¿no? Yo no apuesto a otra cosa, sino que el ser humano tiene que ser capaz de prepararse en diversos campos, que no debe ser exclusivamente digamos que especialista en algo, porque la única especie que yo conozco que es completamente especializada pues son los insectos, y ellos pues realmente tienen una función en la naturaleza. Pienso que un ser humano no debe concluir de estudiar nunca, debe estarse preparando todo el tiempo. Y si adquiere, por ejemplo, los creando, conocimientos, ¿no? Exacto. ¿De qué te sirve conocer si no estás creando sí. nada o no estás poniendo en práctica todo eso que estás creando? Hacia allá iba, por cierto. Porque una vez que adquieres ese conocimiento, ¿de qué te sirve no emplearlo, no? Entonces, realmente, cuando una persona adquiere una cierta preparación, pues es porque esa preparación le va a dar, a lo mejor, los cimientos de hacia dónde puede proyectarse en el futuro. Y si estas gentes, que son ya cuántas generaciones, 8 generaciones, han podido adquirir ese conocimiento, pues es incluso enriquecedor de la cultura en general, porque cada uno de ellos seguramente coaccionará para que en su entorno, ya sea muy mínimo o sea muy colectivo, pero que todo esto que está adquiriendo como un conocimiento se lleve y genere mayor impulso hacia la apreciación de las cosas que son del entorno del cine, por ejemplo, o del entorno de las artes. Ayer estaba escuchando con mucha atención lo que decía Carlos Kuble y me llamó la atención algo muy particular, esta experiencia que es ir al cine. Realmente no lo haces de manera individual hasta que empieza la proyección, pero si lo analizas, es una experiencia colectiva en la que estamos involucrados incluso todos, quizás como público espectador, quizás como actor, hasta sin darte cuenta, porque en algún momento por ahí habrán filmado algún documental y tú apareciste, ¿no? Y jamás te diste cuenta que ibas a ser actor de ese documental. Y luego te demandan. Ahora entiendes que salen todos los documentales. Sí, y luego también. Te demandan, ¿no? ¿Por qué me proyectaste? Sí, a mí, bueno, yo siento que también, como dices, depende mucho de la capacidad de cada uno. Y también quiero dar mi opinión sobre esto, porque lo tenía guardado. Y ahí voy. En confesiones. Sí, que me gustaría mucho ver nuevas caras, tal vez, en los espacios culturales. y bueno, que gente nueva ocupara estos espacios, que no fuera siempre los mismos personas. No es en contra de nadie, no es nada personal, pero sí me gustaría ver a diferentes personas ahí. Que hubiera mayor fluidez de caras, de ver de nuevos arte, proyectos, ¿no? De ver nuevas cosas, que no solo sea la hija de alguien influyente, el hijo de alguien influyente. Que esperan al hijo de alguien influyente por más de 2 horas, no llega. No, va para todos y todas, no solo para algunos. Como espectadores, ¿qué les pedirían a los directores que hicieran para mejorar este cine? A los directores, yo creo que es complicada esa pregunta. ¿Por qué? Antes de que pases esa pregunta, a mí me gustaría, director, por ejemplo, decir algo sobre lo que había comentado esta... Yo también quería dar una opinión al respecto. Sí. A ver. Ahora todos quieren también hablar. Quería dar una opinión sobre esto que dicen. Normalmente son los mismos. Y yo también decía, no hay mente, o sea, denle chance a los demás. Pero teníamos una plática con César García en alguna ocasión, que él decía, lo que pasa es que... ¿Sí era César? Bueno, lo dejaré pendiente. Lo que pasa es que a veces pensamos, es que son los mismos, es que se los dan a los mismos, y nos echamos para atrás. Entonces dejamos de meter nuestros proyectos, de armarlos, y pensando que se los van a dar a los mismos de siempre. Pero si no rompemos también nosotros con ese son los mismos, si no brincamos como esa bardita y decimos, aunque sean los mismos, pues yo lo voy a meter, y hasta que lo acepten el mío, hasta que te rechacen 20 veces, y después quede, al menos por persistencia, por insistencia, por como sea, ¿no? Que te vean, aunque te estén viendo ahí todos los días y tú vayas y te digan el jueves y tú llegues el martes y algo que nos ha pasado. Hay que estar como persistentes y no echarse para atrás por pensando que no te lo van a dar porque siempre son los mismos. Uh-huh. Ese es uno de los obstáculos que tienes que como que rebasar. Y sí, no digo que no siempre sean los mismos y que las influencias, eso sí es un hecho, pero no hay que echarnos para atrás, ¿no? Hay que conformarnos. Como sabemos que hay recomendados, hay que ponerle el doble de ganas para que nuestro proyecto rebase lo que ya está recomendado. Yo iba a 2 puntos, o a 3, no sé cuántos, si es que se me olvida algo, disculpen. No te preocupes. La primera es que no conozco en su totalidad el marco de estudios o de disciplinas que te pueden enseñar en esta Facultad de Artes. Entonces no sé si sea nada más enfocado a cine, a arte pictórica, si sea a animación. Artes plásticas. O todo como el curado en arte, ¿cómo se llama? Reconstrucción, todas estas cosas, ¿no? El curado, todo sacó el pan. El curado sacó el pan. Bueno. Me acordé de alguien. Creo que ustedes también se acordaron. Bueno, en primera es esa, ¿no? Desconozco como para decir si hay un amplio mercado para la gente que sale de esta carrera o no. Y la otra es que, como nos decía Carlos Cubli ayer, no podemos nada más quedarnos en lo que hay. Si ya sabemos que está el problema de que no hay suficiente mercado, pues sabes que hay que unirnos y construir este mercado. No puede quedar nada más en los centros culturales que ya existen. Ajá. O en las exposiciones que ya existen. Y otro problema muy grande también es que la gente cree culturalmente que el arte tiene que ser gratis. Entonces no nos creamos este hábito de pagar arte. Que yo pienso que realmente que los artistas lo cultural debería de tener un precio más elevado. Y un apoyo porque mayor, es más fino, decíamos, ¿no? Es más artesanal. Entonces sí requiere más cariñito, ¿no? Bueno, de acuerdo a la definición, el curador de arte es esta persona que ya cuenta con la preparación y las habilidades para preparar una obra que pueda ser exhibida. Entonces, yo creo que para alcanzar ese nivel de conocimiento, pues primero tiene que conocer perfectamente bien al artista, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo siento que pueden aportar. Es decir, no solamente observar algo con un estricto apego a nuestros paradigmas. No es decir, esto es verde porque así lo he visto toda mi vida, ¿no? La pregunta que hiciste hace un momento, por eso la mencioné, que era bastante difícil. Porque ¿qué le puedes decir a alguien que ya creó algo? O sea, con respecto de lo que ya creó. con ya, respecto de la idea. Creo, pero que sí, sí. Lo que va a crear sí, sí. A futuro. Permíteme. Lo que pasa es que el desarrollo de lo que él vaya a hacer va a seguir siendo su propia percepción. Y tú la vas a poder capturar o no, de acuerdo a tu bagaje cultural, de acuerdo a lo que tú ya conoces. Pero sin embargo, en esta parte, yo no le exigiría sino que fuera completamente honesto. Que lo que él propone sea exactamente lo que él piensa. Que no lo obliguen a no sé, a tomar un presupuesto gubernamental, por ejemplo, para realizar por fuerza, por compromiso o por simplemente hacerle la barba a alguien, ese dinero en pos de simplemente hacer brillar el trabajo de una persona que ni siquiera es él, ¿no? O sea, yo le pediría esa honestidad a un director. Creo que ahí regresaría a un punto que fue uno de los primeros donde creo que ahí separaría un poco lo que es el cine independiente de lo que acabas de describir, que se me hace totalmente como el cine comercial, uh-huh. Que ya no va tanto a la honestidad tal vez, que tú dices. Pues esta honestidad y esta pasión y este sentir, que yo te lo puedo expresar porque a mí me encanta escribir y que a mí no me gustaría que alguien viniera y me dijera, te vamos a dar tanto y quiero que digas esto y bla, bla, bla, bla. Mira, yo siento que hasta en el cine comercial puede haber honestidad. Pero la pregunta en sí está abocada a tú como espectador asiduo. ¿Qué le pedirías a un director para mejorar el cine? Bueno, aquí ¿sí? Víctor decía que él no pediría nada. Pero al final de cuentas es está cultural. Pidiendo, pero al final de cuentas estás pidiendo honestidad, también lo puedes pedir. Pero digamos que manera. No es exactamente para mejorar, porque la honestidad debe ser un ejercicio libre, y entonces cuando ejecutas ese ejercicio libre eres independiente. Entonces puede ser un cine comercial que no te obligue a hacer exactamente lo que quiere el que te está patrocinando. Porque finalmente, en eso hasta utilizar los recursos, pero no ser cooptado por sí, dicho. O sea, si vas a enviar un mensaje, y esto lo vemos en el cine, o sea, efectivamente, hay gente que compromete su trabajo para trabajar como esclavo de un sistema que finalmente pues es el que manda, ¿no? Gracias. Entonces... ¿Yo? Ay. Sí, iban a decir algo más. Sí. Ya se me olvidó. Bueno, creo que el problema va más allá de lo que los directores puedan o no puedan hacer. Creo que el problema está en la educación. Entonces, desde pequeños deberemos de tener algo que nos instruya a hacer las cosas por amor, por pasión y por un costo, y no hacerlas por algo que nos estén ordenando. Desde toda y sin ningún costo. Y sin ningún costo. Desde todas las disciplinas del arte, creo que sería eso. No la típica materia de artes en la secundaria, en la primaria, que te enseña únicamente a hacer manualidades, ¿no? Tendrían que enseñarte... te ponen a hacer un bailable. Tendrían que enseñarte cómo expresarte desde otros ámbitos. Ahorita en un corte vas a ver, me voy a arreglar contigo. O sea, la primera vez que tomo la palabra de Steph y ya la está mandando corte. Les estoy sugiriendo que si quieren escuchar a Charles Chaplin, que es la... Ya se me olvidó, vámonos. Gracias, Víctor. De aquí, no, yo no te marqué el tiempo a ti, se lo marqué a la productora. Bueno, ahorita vamos a continuar con esta amena plática. Y nos vamos ya nos ahorita. Picamos. Sí, ya estamos muy adentrados en eso. Nos vamos a un corte y nos vamos con el cuidado de Titine de Charles Chaplin, del largometraje Tiempos Modernos de Charles Chaplin de Estados Unidos de 1936. Es donde él habla, bueno, más bien canta. Vamos. Thank you. la tu s'adore, j'ai notre socca fore, j'ai notre si t'avore, j'ai la tu la ti la toi. La spinach o la bouchon, cigarette portobello, si racchi spacaletto, chi le tu la ti la tua. Signora Pilassina, volevo la taxi mita. La giunta sulla città. Tula tula tula wa. Se monti assi l'amore, la sonti a soccrevore. La zoncia comme soeur, c'è la pozza di la tua. C'è notre solamina, c'è notre soccantina, c'è l'esse trop sabite, c'è la tassa di la tua. C'est moi très seul à santé, tu vas seul l'autre volta. Les anches si catonta. Tra la la la tra la la. Bueno, ya estamos de vuelta en Cámara Cero. Donde el cine cobra vida. Continuamos. Este precisamente este programa ha sido un caos total. Pero muy divertido. Es que como no estuve al principio, pues se me descomponen, mujeres, ya ven. Se me ponen rudas. Pierden la carrera. La pues sí, lo que acabamos de escuchar. ¿Qué fue, Laura? Fue... me preguntas qué fue, pues fue Charles Chaplin. ¿Qué fue? Perdón, de Charles Chaplin. Está en un francés que no es francés, pero italiano que no es italiano, y así con una cruza de inglés. Si lo digo en español es je che che apreste tim. ¿Qué pasó? Ya vámonos a corte. Ah, ¿ya quieres ir a corte? Tenemos a una feministoide. Me encantaría que estuvieran todos los que nos escuchan aquí en cabina para que vean todo el show. El circo. ¿Puede poner la canción de Charles Chaplin de nuevo para amenizar como este momento? Está mejor hacerse señas así. Pero bueno, nadie comprende lo que está ocurriendo aquí en cabina. Lo que está pasando, pues es muy difícil de describir. Mejor continuamos con el tema, ¿no? Ok, me parece bien porque de repente se me ponen muy... Sí. Se me ponen pues muy ahora, alegres, de repente se me quedan calladas. Ahora ya pasamos a la sección que le corresponde aquí a Mayra. Bueno, ya que tanto lo pide Víctor, ahora sí vamos a hacer bastante rudas. Vas a ser ruda. Bastante ruido. Creo que sí. Nos llamó femininazis. Y no, dije feministoides. Voy a hablarle a todas mis amigas. ¿Qué es feministoide? Sátelas a todas, no hay ningún problema. A ver, ¿qué es feministoide? Feministoides. Dícese de latín. Mira, me acabo de encontrar un artículo fregoncísimo. Le mando un saludo a Gloria a Gloria Sahagún. ¿Trevi? Ah, perdón. Quien escribe un gran artículo hermosísimo. Estoy harta de callarme. La felicito de haber escrito perfectamente. Su artículo es Mimosas para desayunar y de mayo 3. Qué maravilla, ¿eh? De verdad. ¿Qué tiene que ver con cámara? ¿Qué es feministoide? No doy ninguna definición. Hay que buscarla en el diccionario, a ver dónde está. A ver, Víctor. ¿Qué pasó? Para tus mil puntos y que puedas volver. Además, no me dirigí a todas. Dije, hay una feministoide aquí. Nada más acuérdate que acabas de firmar tu sentencia. ¿De qué? Después, nada más acuérdate de eso. Ya, proseguimos. Disculpa la interrupción. Ok. A ver, las preguntas. Vienen las preguntas. Tenía que decirlo. A ver. Yo quiero mucho a mi Steph, así que ahora me voy a poner muy ruda. Oh, qué lección. Ya ves cómo es en Concha. Víctor, si no contestas tu carnal, ¿eh? Si no vas a ser su carnal. A ver. Si no contestas bien estas preguntas, aparte de no ser su carnal, vas a quedar vetado en el cine Morelos. Así que tienes que pensarlo muy bien. ¿Me voy a quedar solo en el cine Morelos? ¿Esa pantallota para mí solito? Vetado. Ah, vetado para el cine. No entrarás nunca más al cine. ¿Saben qué me gusta del cine Morelos? Le voy a decir a Paquito. ¿Qué le gusta del cine Morelos? Les voy a decir lo que me gusta del cine Morelos. El cine Morelos guarda esa forma o ese formato de cine de hace muchos, muchos años. Que donde se vive realmente el cine como un acto comunitario. Sí, hay como otra atmósfera desde el momento en que llegas. ¿Verdad que a decir sí? Que te ganaste un pase de cámara. Sí, no. Yo la verdad prefiero ir al cine Morelos que ir a los otros cines. Saludos a Cristian y a todo su equipo. Cristian Hernández Figueroa, director del cine Morelos, y a todo su equipo. Claro que sí. A ellos por tener tan buen trabajo ahí en el cine Morelos. Bueno, y aparte, eso no es lo peor, Víctor. Lo peor es que te perderías la sesentoava muestra del cine. Sexagésima muestra internacional del cine, ¿no? Muestra internacional del cine. Oye, no, entonces ya no me amenaces y mejor lanza las primeras preguntas. Venga. Uy, Víctor, empieza a temblar. Canta la canción de Tiburón. Tú. La canción del tiburón. Yo solamente soy un humilde espectador de cine. Ok. A ver, espectador de cine, ¿cuál es la mejor película que existe en el cine? ¿Qué he visto en mi vida? ¿Qué has visto en tu vida? Eso es más que complicadísimo para mí. Ya ves, te no dije puedo que iba mencionar difícil. Una sola. Te dije que iba a ser algo. No puedo difícil. Mencionar una sola. 10, 9, 8, 7. La insoportable levedad del ser. 5. Ok. No sé si exista, pero te voy a creer. Sí, existe como libro y fue trasladado a la pantalla. Y no recuerdo. Uno. Pero bueno, con mucho gusto, espérame. ¿Cuál es tu mejor película mexicana? Ah, a ver. Ah, no. ¿También juntos? Me encanta Macario. Esa sí te la puedo decir. ¿La mejor película de Ita? Igual son varias, pero... Así una que dices... Ay, si tú tengo una hora hoy, voy a ver esa peli. Palomitas, silloncito y voy a ver esa peli. A Serbian Film me gusta mucho. Siento que es muy popular, así que ¿cuál? Van a saber cuál. A Serbian Film. No. Bueno, ok. Esa. Tendremos que verla. Ahora sí, Macario, decías, Víctor. Sí, Macario. Para mí es insuperable esa de Macario. Está pocas tuercas. Y además, creo que la actuación de López Tarso, que cada vez que puedo... tener la oportunidad de verlo y ojalá y lo pueda ver todavía algunas veces más, pues es impresionante. De él, hecho, él es el, para mí, el actor mexicano. Apenas, o sea, hubo como un especial de esa película, e igual me llamó mucho la atención. Y hablan precisamente de él. ¿De López Tarso? Ajá. ¿Y la tuya cuál es la mexicana? ¿También de López Tarso? U otra. ¿Sí acostumbras a ver cine? No, mexicano? De hecho casi no me gusta. Por eso es como que... ¿Alguna que hayas visto que hayas dicho, ah, bueno, sí la vuelvo a ver? He visto como las más populares y no, como que, en serio, te juro que no me llaman. ¿No son tu hit? No. Ok. ¿El mejor festival que has asistido? Pues no he asistido hacia muchos, muchos festivales. Al único que tuve la oportunidad de acudir, no, fue el de Morelia y me llamó mucho la atención la forma tan lo sentiste bien organizado. Tan excelente como se organizó. Buenos materiales. Además, de allá es mi alma mater, la Universidad Nicolaita, y pues es de pelos saber que pues allá están haciendo cosas buenas, ¿no? Además de que, bueno, se escapa uno de esta visión que se tiene de Morelia, que pudiera considerarse otra ciudad un poco violenta, ¿no? Eso le dio otro matiz a la ciudad de Morelia, que es hermosísima además. Ay, ojalá podamos ir, ¿no? Al Festival de Morelia tan prometido. Pues que nos inviten, ¿no? A ver si Radio Independiente nos invita al Festival pues de Morelia. A ver si Cámara Cero le consigue algunos pases a Radio, ¿no?, Independiente. Mira, que Cámara Cero consiga los pases y que Radio Independiente consiga este... El patrocinio de que... Las los aguas, burros, ¿no? Allá, fíjate que hay varios patios donde pernoctan los indigentes, así es que no es cierto. Aunque llevemos casa de campaña ahí afuera del cine, o apartamos nuestra silla, no nos movemos de la silla en y así vemos kiosco, todas. En el kiosco, así, formaditos como tamalitos. Itan, ¿tú has ido a festivales? Ah, bueno, te mentiría si te dijera, wow, he ido a muchísimos. Siento que... ¿Pero alguno que conozcas? El de la memoria, que fue apenas. Estuvo presente Cámara Cero, donde el cine. Pues ya ni tan apenas, ¿eh? Ya va para el de año. De hecho. Este festival, El Grotesco, que también se proyectaron algunas películas como de mi estilo. Que de hecho proyectaron esta película que me gusta mucho en Cine Morelos. Ah, ok. También. Ahí la viste y no nos invitaste. No, ya la había visto, pero era esa película, tenía que ir. Tienes que ir otra vez. ¿Tu mejor actor? Mejor actor en general, todos, híjole. Uno que digas, me cuando es él, me convencía todas. Uno y después ya dejó de convencerme. ¿Quién? Ni siquiera lo voy a mencionar. Pero no. Lo que pasa es que le dieron el título de Sir, o sea, de señor en Inglaterra, pero y ahí cayó de tu gracia. No, lo que pasa es que el señor que quisiera mencionar, pero no voy a mencionar, de repente se encasilló en el papel que le dio todo el éxito. Entonces, ya a partir de ahí dije, no, ya dejó de ser mi favorito. Ay, no, ahora dinos quién. Aquí vemos, hay muchos... Mucha audiencia que quiere saber. A ver, no creo que quieran saber quién es mi actor. No, ¿quién era mi actor favorito? No vas a dejar al público con la duda. No les voy a decir. Ok. A ver. Es más, ponme tache. Quiere decirlo, no me dejes de hablar, quiere decirlo. Ponme tache. Ya dilo. Sí, que lo diga. No. Tu alma dice, suéltalo. Bueno, voy a dejar que... Yo soy súper mala con los nombres, pero digo que no me gusta lo comercial y ahí voy. Al Pacino me encanta. Él y cómo actúa y todo. Okay. Ese hombre me encanta. Si te dicen él... Ay, sí, pues soy casada. Uy, alguien no va a dormir en su casa hoy. Ay, no. Por cierto, un saludo a mi esposo. Ok. Después de saludar al esposo tan efusivo. No, de hecho él lo sabe. ¿Qué amas a otro? A ver, vamos a confesionar. Okay. Que nos iba a decir el nombre de él. Sus preguntas. Yo prometí que lo iba a decir después de que... Creo que me faltaron preguntas hoy. Bueno, es Anthony Hopkins. Bueno, ¿cómo? Ya lo dije. Anthony Hopkins. Hopkins. Fíjate que tuve una cierta predilección por este... ¿Qué papel? Sean Connery. ¿Sean Connery? Por Sean Connery. Y bueno, es que de repente ya no lo ubicabas fuera de la esfera de personajazo que hizo con El Silencio de los Corderos y luego las secuelas que hicieron de esa película que continuaban el mismo papel, porque obviamente era el mismo personaje. Pero de repente, ay, no sé, no podía borrarme de la memoria el personaje en otros personajes. Pero entonces definitivamente no fue él. Pero definitivamente quizás el problema era yo. Pero no. Hay otra película donde sale con Brad Pitt. ¿Te parecen muy similares sus personajes? No, en esa de Conoce a Joe Black no es exactamente la más destacada que yo considero. pero es otra donde el hijo es Brad Pitt y es muy libre en su comportamiento y bien, precisamente creo que es de una novela, pero no recuerdo el título, caray, de esta película. No sé, él actúa como el padre de Brad Pitt y tiene un, no sé en qué momento ocurre que le viene una parálisis facial, y eso es impresionante porque es convincente al 100%. O sea, él entra en esa parálisis facial. Lo que pasa es que tú no sabes que en esa película sufría demasiado estrés y le dio la parálisis facial en una escena. No lo sabía, no lo sabía. Bueno, es que lo afirmaste de tal forma que sí te creí. Se llama creyó, Leyendas, ¿verdad?, de Pasión. Se me creyó. Por cierto, se llama Leyendas de Pasión. Bueno, la tradujeron al español, ajá, como Leyendas de Pasión, pero para mí era el mejor actor, o sea, definitivamente. Okay. Pues bueno, yo creo que tienen sus 1,000 puntos cada uno. Y me hubieras preguntado de la mejor actriz, porque tengo 5. Pues es que yo también quería preguntar unas preguntas, pero ya el tiempo se está ya yendo. Se pero bueno, mejor actriz, dinos. Mejor actriz tengo 5. Ay. No son mejores actrices. Bueno, no son sexys, no dice. Son, no es. Nada más me dices No es la santísima López, inmaculada y y bueno, perfecta Vivien Leigh. En Lo que el viento se llevó, como Scarlett O'Hara. Qué mujer tan hermosa y qué actuación destacada. Pero sigues viendo otro tipo de películas de ella. Sigo viendo otras películas. 3 películas, 4 veces la misma película y la sigo adorando. ¿Pero te gusta en la misma película increíble. O te gusta en diferentes películas? En diferentes películas también. Es así como sí. La siguiente. Me quedo con Vivien Leigh, así rápido. ¿Otra? No, ya. Con esa. Dijeron que una. Con esa te das por bien. Sí. Ethan, mejor actriz. Me quedo con Al Pacino. ¿Cuando sale vestido de chica? Ana. Sí, ¿recuerdas esa escena? Ok, no hay mejor actriz para ella. Ahora sí vamos 1,000 puntos cada uno. Y pues, chicos, ¿por qué no nos dan su opinión? Bueno, con esos 1,000 puntos los van a poder canjear por sus pases en el Cine Morelos, donde estuvo cobra a punto vida. De. Ahí sí cobra vida el cine. Donde estuvo a punto de ser vetado Víctor el día de hoy, pero bueno, te libraste. Sí, le mando un saludo a Cristian para que también me haga. Te haga paro. Descuento. Te haga paro. Sí. Ok. Bueno, ¿por qué no nos dan su opinión? Empezamos por Ethan. ¿Qué te pareció el programa, aparte de loco, aparte de que estuvimos descontroladas? Genial. Antes que nada, gracias por la invitación. Quiero decirles que los amo, Ana. Que siempre que vengo, porque ya han sido varias veces, me la paso genial. A pesar del calorcito que hace aquí. Sí, se siente un ambiente súper fresco, súper. Me siento como en casa. Gracias. ¿En tu casa también se agarra de calor? Y aparte hace un buen de calor. Ah, no es cierto. En mi casa también se ve tan deserte mi mamá y mi papá. Bueno, pues algo que te haya quedado pendiente, algo que quieras sacar hoy que estuvimos muy en confesiones, ¿ok? Pues no entendí muy bien la definición de feminastoida o cómo. Feministoide. Ok, eso, pues lo investigaremos. Con permiso. Lo investigaremos y y lo tendremos la próxima semana porque aquí nada se queda en la duda. Todo se aclara. No, lo que pasa es que es de puro cotorreo. La verdad es que yo respeto mucho la acción. ¿Qué cosa? Yo no tomo que, las cosas. La acción como se lleva a cabo de pues todas las personas que defienden un derecho. Porque todos aquellos que reciben un atropello tienen derecho a hablar. Ahorita, por ejemplo, compartí en mi muro esta parte de Estoy harta de callarme, que comparte Gloria Sahagún, a la cual admiro, respeto, es una actriz extraordinaria, mexicana, hace unos monólogos teatrales muy, muy hermosos, muy de mensaje hacia esto que es la aceptación de las personas. Y bueno, en esto que estoy compartiendo, que ojalá y lo lean las personas que están escuchando, y que me hacen favor también de seguir mis publicaciones en Radio Independiente, de verdad, léanlo porque nos va a hasta sacar lágrimas a algunos. Yo estoy a favor del respeto, de que se respeten los derechos de todos, de que de si, todas. De que si en un Sí, pues, evidentemente es, esta parte del lenguaje pues es nimio, ¿no? Con respecto de asuntos tan importantes como ese. Considero que el fondo de todas las cosas es todavía más importante. O sea, independientemente de que sí se deba utilizar el lenguaje apropiado, lo que se debe usar es el trato adecuado. ¿No? Exacto, las acciones apropiadas. Que se refleje la educación, la buena educación, que se refleje el principio del respeto, de la comunicación, del hablar y tener derecho a hablar. No pretender que porque tiene uno un cargo en el gobierno ya es intocable. Y eso me cae gordo, me caga de un imbécil como Peña Nieto, por ejemplo. Es un estúpido. O sea, y se lo digo aquí con todas las ganas. Hoy en Confesiones también estuvo duro el trancazo contra Peña Nieto. Peña Nieto, esperemos que no nos... No, la verdad es que un ignorante como él no tiene ningún privilegio al gobernar a México de esa forma tan atroz y pretender también callar palabras en otras personas que, pues no, o sea, no. Tenemos todo el derecho a expresar lo que sentimos y a vivir de la mejor manera que podemos. Bueno, ya después de esta charla muy interesante de política, ¿sí? Pasamos a con Steph a la parte de los eventos, ¿sí? Tenemos por ahí un evento hoy en el Teatro Campo que es de es el 16º aniversario de la banda La María Cantú. Bueno, yo voy a tener la oportunidad de asistir. Espero verlos para allá. Van a ver varios artistas como Lengua Alerta, Moyenei, Rocco Pachucote de Ed's Maldita Vecindad, Olinka, Alexandra Blakely, Jerónimo de los Sonnets y muchos más. ¿A qué hora es? Es a partir de las 7 de la tarde. A las 7 empieza el concierto, pero puedes llegar a partir de las 6 porque va a estar lleno. Sí. Lo de la sexta muestra internacional de cine. 60, ¿no? ¿Cuál? 60, perdón. Ajá. La 60 muestra internacional de cine. Del 3 al 15 de mayo, en la cartelera ya la publicamos en las redes de Cámara Cero. Y las películas también van a estar ahí. ¿Quieres que mencione las películas? Algunas, ¿sí? Algunas, pero... Bueno, está La calle de la amargura, de Arturo Ripstein, México y España. El patrón, radiografía de un crimen, Sebastián, y es de Argentina, Venezuela. Taxi Teherán, de Jafar Panahi, de Irán. La asesina, de Taiwán. Mandarinas, de Estonia y Georgia. Buen neón, de Brasil. Desde allá, que es en Venezuela y México. El Nuevo Testamento, es Bélgica y Francia. Amor mío, de Francia, que es la que quieres ver, ¿verdad, May? ¿Sí era esa, amor mío? Uh-huh. La de Despegar. En realidad quiero ver todas, Steph, pero ya se me pasó la primera, que es la de La calle de la amargura, que habla sobre un... Me parece, se me hace muy relacionada sobre un caso real que hubo de unas prostitutas que matan a unos luchadores, luchadores enanos, dándoles gotitas, porque de estas gotitas supuestamente duermen a la gente. Entonces, pues, sin brindar el servicio, ellas iban a pelar con la lana, pero se pasan en la dosis de las gotas y matan a los chicos. Pero fue sin querer, ¿no? Sí. Fue sin querer, eso es más que obvio. Claro. Despegando a la vida, de Islandia y Dinamarca. Cosmos, de Francia y Portugal. Y Hitchcock, uh-huh. Truffaut, de Estados Unidos y Francia. Creo que son todas las películas. Las funciones son a las 4, a las 6 y media y a las 9 de la noche. Con un costo de recuperación de $30, estudiantes, maestros e INAPAM de $15. Bueno, ya saben, el Cine Morelos está en Avenida Morelos, número 188, esquina con Rayón, Centro Histórico. Ahí está, para que se animen a... Pues ya teniendo los títulos de las películas, ya es para que vean y se animen a ir. Se las recomendamos mucho. Perfecto. Y bueno, creo que ya llegó la hora de partir. No. No. Pero ni modo, tenemos que partir. Gracias, Itan, por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Gracias, Víctor, por haber aceptado la entrevista. No, pues yo les dije que aquí es el banquillos los acusados prácticamente. Sí. Gracias, Mayra. Gracias. Gracias. Gracias, Steph. Gracias a ti, Lau. Gracias, yo. Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Los gracias. Esperamos la próxima semana. Y nos vamos con el tema de Playing Love, de Ennio Morricone, del largometraje La leyenda del pianista en el océano, de Giuseppe Tomatore, de Italia, de 1998. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye. Cámara Cero. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!